Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta melodía que nos ha contagiado de energía esta mañana para tener un buen inicio de semana. A la vez que nos permite decirles a ustedes, amigos, amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a compartir esa reflexión cotidiana, así como también les comento que, como siempre, tendremos invitado esta mañana. Hay serenata, por lo tanto, ya sabe cómo debemos esperar este gran espacio, porque permitiremos conocer la vida, la obra, esa experiencia, el trabajo que realiza quizá un hombre joven, ¿no es cierto? Re joven. En relación con personas que tienen un poco más de experiencia por su edad. Esa experiencia solamente la podemos conocer del personaje y nos acompañará Wilson Pérez en breves minutos aquí en este programa. Así que no se separe porque les contaremos también qué pasa en la Feria Internacional del Libro, así que permanezcan los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el dial de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y también en Radio La Voz de Zamora en el Oriente Ecuatoriano y en Loja a través de Radio Cariamanga. Vamos a iniciar con música y usted está seguramente realizando alguna actividad en su oficina, en la casa, quizá en su tienda, bueno, donde usted esté. Nosotros le acompañamos con la música de todos los tiempos, la música del patrimonio de los ecuatorianos. Y aquí está Yagué Jazz. Ellos nos traen la chimba a ritmo de capisca, la chicha caipisca. Así se llama esta melodía. Thank you. La chimba capisca es lo que hemos escuchado y le vamos a dejar de fondo mientras compartimos con ustedes esta reflexión que lo hacemos cada mañana para inyectarnos quizá de mucho más ánimo. Y bueno, esta historia dice lo siguiente. Había un hombre que era muy rico y creyendo que estaba a punto de morir, llamó a sus hijos y dividió entre ellos sus propiedades. Sin embargo, no murió. Y al levantarse de la cama se encontró con que sus hijos ya no lo querían, ni tenían con él la delicadeza que la habían tenido antes. Y obviamente todos esperaban conseguir mayor parte de la fortuna. Todos lo trataban mal y no se recataban para decir que deseaban que muriese lo más pronto posible, ya que su vida solo les originaba gastos y molestias. El pobre hombre no cesaba de llorar y un día se encontró con un viejo amigo a quien contó lo que le ocurría. Este amigo, conmovido por lo que le acababa de oír, prometió hablar con sus hijos y quizá buscar una solución. En efecto, la encontró. Y a los pocos días llegó con gran pompa a la casa de su amigo, seguido de 10 criados que eran portadores de unos pesados sacos llenos de piedras. Cuando estuvieron solos, el amigo le dijo: «Te he traído estas piedras para engañar a tus hijos. Cuando me marche, vendrán a ver lo que te he traído. Diles que he venido a pagarte una deuda muy antigua y que eres más rico que antes. Ya verás cómo todos se desviven por ti. Volveré dentro de algún tiempo para ver cómo van las cosas». Cuando transcurridos unos meses volvió el amigo, encontró al viejo rodeado de unos hijos que todos a una se desvivían por él. Y así siguieron haciéndole hasta que falleció. Y posteriormente descubrieron entonces que habían sido engañados por su padre, gracias a ese amigo. Y claro, ahí está la reflexión cotidiana que nosotros la compartimos cada mañana para, como les había dicho, inyectarnos de energía, ¿cierto? Y de conocer que a través de estas historias hay muchas formas de poder mejorar. ¿Qué tal? ¿Engañamos en algunas ocasiones? ¿Cuántos hijos nos portamos bien y cuántos nos portamos mal? Es la ley de la vida de nacer, crecer, reproducir y morir, ¿cierto? Claro. Quizá unos contamos con una vida mucho más digna que otros, pero para que eso sea así, solamente tenemos que inyectarnos nosotros de energía, ¿cierto? De saber que la pobreza no es un obstáculo, sino que eso quizá nos ayuda a vivir mucho mejor que aquel que tiene mayores posibilidades, mayores riquezas. El ser feliz no depende de nadie, solamente depende de cada uno de nosotros. No es posible a veces que solamente los tesoros nos puedan hacer que una persona nos pueda mirar bien. No, los valores son aquellos que debemos rescatar de cada ser humano y es ahí donde le tenemos que apuntar y decir: ese ser humano vale porque tiene un gran corazón, es un gran ser humano. El título, el dinero, esas posiciones sociales que tenemos por ahí y que nos hace quizás solamente mirar para mantenernos en ese ritmo, para que solucione nuestros problemas, no es necesario, no es suficiente. Son el amor, el cariño, el respeto, la solidaridad, todos los valores que debe depositarse en un ser humano, esa belleza interna más que física. Con esto, el abrazo de los buenos días para todos y para todas. Sea recíproco con este abrazo porque nosotros ya lo estamos sintiendo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en la primera radio pública cultural del país. Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les comparte enseguida más música y les hacemos la cordial invitación porque en breves minutos estará ya con nosotros esa serenata y la canción que escucharemos es Nuestro Juramento junto a uno de los grandes guitarristas que tiene nuestro país como es César del Carmen. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Cuando escuchamos el sonido de este requinto y de la guitarra, quizá usted ya identifique a nuestro personaje que nos acompaña para compartir su historia de vida, sus anécdotas, sus sueños y su experiencia. Ya seguramente usted lo reconoció, y si no lo ha hecho, aquí le contamos. A quien ustedes escuchan en este instante, en estos minutos, es Wilson Armando Pérez Guerrero, quien nació un 20 de abril de 1973-76 en la ciudad de San Gabriel, provincia de Carchi. Empezó a tocar la guitarra incentivado por su padre, el señor Mario Luis Aníbal Pérez. A los 8 años de edad, interpreta el requinto y forma el dúo con su hermana menor, Ana Lucía Pérez, conocidos en su tierra natal como el dúo de los hermanitos Pérez Guerrero, ganadores de diferentes festivales artísticos en su provincia y luego también en la capital, participando en grabaciones discográficas de 4 volúmenes en cassette, 4 discos sencillos y un disco LP con diferentes artistas. Wilson Pérez, a la edad de 11 años, ingresa al Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de Quito para perfeccionarse en guitarra clásica y piano. También ha recibido la escuela del maestro Segundo Dueñas, formando un cuarteto de guitarras. A los 20 años, forma el grupo de acompañamiento artístico conformado por Washington Cadena y su hijo Felipe Cadena, acompañando desde ese entonces a los diferentes artistas ecuatorianos y como acompañamiento musical durante 3 años de las hermanas Mendoza Suasti y como requintista exclusivo en la actualidad del dúo de los hermanos Miño Naranjo y la señora Paulina Tamayo. En el 2010 recibe una placa de reconocimiento como requinto de oro por parte de Radio Francisco Estéreo y su programa Cantares del Alma. Florilegio Musical Ecuatoriano saluda y da la más cordial bienvenida al maestro Wilson Armando Pérez Guerrero. Gracias por estar compartiendo con nosotros en la primera radio pública cultural del país. Muchas gracias, un cordialísimo saludo a nuestros amigos oyentes y a usted y a su hermoso programa muy ecuatoriano. Para mí es un gran privilegio, una gran satisfacción estar en este evento, en este programa, rescatando nuestra música nacional ecuatoriana. Gracias por su invitación y aquí estamos a la orden. Bueno, ahí ustedes han podido escuchar algunos de los datos que los vamos a ampliar esta mañana en este programa y a ver si es que empezamos compartiendo pues esa historia de vida, el hecho de un joven ecuatoriano estar con dos grandes del Ecuador como han sido las hermanas Mendoza, Suasti, y bueno, le sigue ahí Paulina Tamayo y también el dúo de los hermanos Miño Naranjo. Sí, eso es, para mí es una gran satisfacción y como decía mi maestro, quien me inculcó a la música ecuatoriana nacional, al maestro Segundo Dueñas, él fue pues, la idea de él era verme acompañando a los grandes y creo que el sueño de él se cumplió, pues y gracias a Dios por ello, ¿no? ¿Qué ha significado? Hay a veces ese deseo de conocer, pues, joven, usted desde muy, muy pequeño, que empezó, pues, a los 8 años ya a tocar el requinto y un poquito más grandecito ya estar junto a las hermanas Mendoza Suasti y donde le preguntaron, bueno, ¿usted toca qué? ¿Qué era lo que le preguntaban? ¿Toca qué? Primeramente, bueno, ya sabían que tocaba el requinto, pero ellas como muy exigentes también, lo primerito que me preguntaron, mijito, ¿toca por sostenidos y bemoles? Yo le dije, gracias, estoy a su servicio, los toco por donde quieran ellas, ¿no? Claro, esa era la prueba de fuego para usted. Sí, tocar por sostenidos y bemoles, como siempre, la mayoría de canciones y tonos, tonalidades son de ellas, ¿no? ¿Y se quedó usted con esa prueba? me quedé con esa prueba. Gracias a Dios, pues la pasé y muy contentas, muy emocionadas, a tal punto que cuando nos despedimos del grupo, pues miré lágrimas en ellas. Sostenidos y bemoles, bueno, ustedes los van a escuchar aquí, pues, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y antes de escuchar la primera canción que la vamos a compartir, yo quisiera que usted nos comente, ¿qué es lo mágico que debemos tomar en cuenta cuando Wilson Pérez toca el requinto? Bueno, primeramente creo que el sentimiento, luego la pulsación. Yo me identifico por no hacer muchas escalas cromáticas, sino sentir la pulsación en el requinto, y eso es lo que me ha identificado en mi instrumento. Vamos entonces a escuchar. ¿Ya está listo usted? ¿Está en el balcón de su casa? ¿En algún espacio para escuchar esta serenata? Porque viene un albazo que lleva por título Ilusión, interpretada por nuestro invitado Wilson Pérez. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Sabemos que Wilson, con esa connotada experiencia que ha ido demostrando a través del tiempo, va a participar también en el Festival del Requinto que se va a desarrollar aquí en Quito. ¿Qué ha significado eso para usted? Bueno, primeramente doy gracias a Dios, como siempre puedo recalcar eso, y luego pues a este maestro también, Víctor Armijos, por hacerme la cordial invitación a este gran festival. Para mí igualmente es un honor, una gran satisfacción estar con maestros verdaderos de intérpretes de este maravilloso instrumento que es el requinto, ¿no? Y como digo, también doy gracias a esta gran oportunidad por la cual nosotros podemos interpretar, podemos transmitir nuestro sentimiento a través de estos programas. Si bien el requinto no es un instrumento que nació aquí en nuestro país, se lo introdujo a través de la época del bolero y que también los músicos ecuatorianos siempre pusieron su sensibilidad con aquellos ritmos tradicionales que son de nuestro país. ¿Qué es lo que le llamó la atención, sabiendo que usted es un hombre multifacético en la guitarra, en el piano y también en otros instrumentos? Pero le fascinó el requinto y ahí está. Sí, realmente, como habíamos leído en la biografía mía, pues mi padre me incentivó con la guitarra primeramente y luego con la voz, y como decía ahí, pues a los 8 años ya fue instruido en el requinto, el cual me gustó muchísimo, y la dulzura, la interpretación, eso lo fui practicando, copiando quizá estilos de diferentes igual. Y después, pues, llegando a mi propio estilo, me gustó mucho el requinto porque es muy dulce. Vamos a hacerle la pregunta que también le habíamos hecho al maestro Víctor después de haber leído. ¿Conoce usted quién fue el primer requintista que trajo esto? ¿Fue realmente al que le rinden homenaje a través del requinto o fue el maestro Guillermo Rodríguez? Creo que, bueno, hay diferentes historias. Por ejemplo, aquí la traje una, ¿no?, que dice que el requinto apareció primeramente como una gran guitarra pequeña con una escala más corta de 55 centímetros. Esta fue fabricada por Luthier Belchior Díaz en el año 1510, pero después, aproximadamente por los años 1945, Alfredo Gil del trío Los Panchos manda a elaborar una guitarra similar al tamaño del tiple colombiano, a la que de ahí en adelante tomaría el nombre de requinto, nombre que se populariza por toda Latinoamérica, España, Portugal, Japón, etcétera. Posteriormente dice que Gilberto Puente, del conocido trío Los Tres Reyes, hace algunas modificaciones a este instrumento, le aumenta una pulgada a lo largo del instrumento y 2 centímetros a lo ancho de la caja, y se le hace un resaque, o sea, una pequeña hondidura para facilitar la digitación entre los trastes 12 en adelante, modificaciones que aún siguen siendo utilizadas en esta época por los luthiers en diferentes países. Ahora, lo que más importante es que el requinto llega a nuestro país con las primeras giras artísticas que hacían a México Homero y Drobo, con los Cuatro Brillantes, y luego con el trío Los Brillantes, Guillermo Rodríguez con Los Embajadores, Rosalindo Quintero con Julio Jaramillo, pues, y posteriormente otros requintistas. Pues los primeros requintos que se fabrican son con este nombre, fueron en ese país, en México. Bueno, pues ahí vamos descubriendo esas interrogantes que nos hacía un amigo oyente. Y claro, a veces viene la duda y nos decía un oyente, no, fue Guillermo Rodríguez. El maestro Armijo nos decía, no, también fue a través de Los Brillantes, nuestro gran maestro Homero Hidrobo, y quizá por eso es lo que se le pone a este Festival del Requinto este nombre. Aunque él resaltaba que realmente quizá los festivales deberían llevar el nombre de todos los claro, músicos, imagino, ¿no? Porque de alguna forma también dejan impregnada su huella. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones junto al maestro Wilson Pérez. Solamente indicándoles que las canciones que ustedes están escuchando aquí son de un máster que todavía no sale a la venta. Miren, qué privilegio tenemos quienes estamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, ¿verdad, sí, maestro? Sí, sí, es la primicia para Radio Casa de la Cultura. Perfecto, entonces nosotros vamos con un yarabí. ¿Qué tal? Desde una tonada nos vamos hasta un yarabí que nos hace disfrutar esta mañana el maestro, como es Momentos de Tristura. Aquí está la creación de Carlos Amable Ortiz. Vamos enseguida a compartir con ustedes uno de nuestros segmentos y le invito también a usted, maestro, para que escuchemos qué sucedió un día como hoy. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas ecuatorianos. Hoy, 1 de septiembre. En 1921 nace en Quito Camilo Santa Cruz, el puntal del trío Los Indianos. Personaje ameno y divertido, hacía la segunda voz y tocaba la guitarra en el trío. En 1924 nace en Guayaquil el técnico de sonido Julio Aldaz. Trabajó 40 años en IFESA, en grabaciones de discos. En 1924 muere en Quito el cuencano, fotógrafo y poeta Emanuel Honorato Vázquez, hijo del doctor Honorato Vázquez. El compositor Francisco Paredes Herrera musicalizó el pasillo Aída, el sauce, éxito del dúo Peronet y Zurieta, y además los vals Adelina y Soy Feliz. Pero en mi pensamiento... En 1948 nace en la parroquia Aurelio Bayas del cantón Azogues, Cañar, el cantante y compositor Efraín Avendaño. Uno de sus éxitos fue la balada María María. En tus ojos veo... Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso y bueno, vamos a seguir nuestro diálogo con el maestro Wilson Pérez y bueno, ir conociendo también, decíamos, ¿le resultó fácil, le resultó a usted complicado el hecho de relacionarse con estos artistas de gran trayectoria y además de pasar a ser uno de los productores del dúo Miño Naranjo? ¿Cómo pudo, cómo se dice, imponerse a los cambios que se están dando actualmente? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, un poquito complicado por una sola razón, por la responsabilidad que uno se toma al recibir cargos, ¿no? Y en este caso, pues, como requintista primeramente, luego como director musical y en la producción como es en este... de los hermanos Miño Naranjo, quienes han sido llamados como representantes, embajadores de nuestra música ecuatoriana nacional. Pero gracias a Dios, yo creo que con cada experiencia, cada día nos da nuevas oportunidades de aprender más y para podernos superar y cumplir las necesidades de cada uno de estos artistas ecuatorianos. Ustedes salen continuamente, no solamente dentro del país, sino fuera. A España, Estados Unidos. Sí, pues en estos últimos 12 años que les acompaño a ellos, hemos tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes del país y también fuera de nuestro país, como Europa, Estados Unidos, he tenido la oportunidad de conocer grandes culturas también. ¿Cómo se siente el valor de la cultura ecuatoriana afuera? Como estábamos conversando en antes, pues cuando aquellas personas que se van para allá, creo que es la única manera de valorar nuestra música ecuatoriana, porque a veces estando aquí en nuestro país no valoramos lo que tenemos, no sabemos valorar aún nuestra cultura, pero cuando viajamos, le digo por la experiencia propia mía, hasta valoramos una sopita de fideo, digamos así, porque... O el repe, es todos los platos típicos que nuestro Ecuador ofrece. Y no digamos nuestros paisajes hermosos y todo lo que podemos tener en nuestro país. La añoranza está presente. La añoranza, claro. Y bueno, pues nos había quedado pendiente antes de escuchar la siguiente canción que usted ha tenido la gentileza de compartirnos. Pues debía haberlo hecho antes de esta pregunta y era, en cuanto a la afinación del requinto, a ver si es que nos puede comentar. Para ya, no perder pues, ese hilo conductor. Como decía en el reportaje, pues el requinto tiene 5 tonos hacia arriba. Por eso se ha tomado este nombre, el quinto, requinto, porque son, en referencia a la guitarra, son 5 tonos hacia arriba. La guitarra se afina, la primera cuerda en mi, el requinto es en la. Son 5 tonos. En la. Y bueno, pues antes se punteaba, dicen los entendidos en la música, con la guitarra. Ahora lo hacemos con el requinto, es la base fundamental. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué se siente? Bueno, pues, además de lo que usted nos dice en tonalidades. Cuando tuve la oportunidad de formar este cuarteto con el maestro Segundo Dueñas, pues lo hacíamos netamente como estaba estructurado un cuarteto, 4 guitarras, y sonaba... muy lindo, muy lindo. O sea, es un sonido muy diferente. El requinto ya ha pasado en segundo plano como para tríos, ya porque es más digitado y, como decía, se le ha hecho unas modificaciones para que de igual manera sea facilitado esta digitación. Podemos figurar esto, por ejemplo, si yo empiezo a puntear con una guitarra, ¿cómo sonaría cualquier melodía y cómo sonaría, por ejemplo, en un requinto? No sé si podemos hacer claro. Esa diferencia en marcación. A ver. En marcación, ya. La guitarra, pues, es un sonido más bajo. Igual, considerablemente, el requinto es un sonido más alto. Entonces, es muy fácil de identificarlo en una grabación. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un la, la, la. En la guitarra, ¿cómo sonaría? La, la, la, la, la. ¿Requinto? La, la, la, la, la. Tiene la opción de subir más... mucho más fuerte. Mucho entonces más fuerte. Ahí está para esas voces súper altas. Por ejemplo, como un tenor, como un soprano, y se identifica, ¿no? Entonces, así mismo es en la instrumentación. Perfecto. Vamos recibiendo nuestras clases para que no nos olvidemos el momento de escuchar. ¿Qué empezó primero, una guitarra o empezó un requinto? Bueno, vamos a tratar de ver qué pasa en esta siguiente canción que vamos a compartir la continuación. Lleva por título... Desde el corazón, de César Vaquero, a ritmo de Pasacalle, con el maestro Wilson Pérez. continuamos. Les recordamos que comparte con nosotros el maestro Wilson Pérez, quien participará en el Festival del Requinto este miércoles 3 de diciembre. Cuéntenos a qué hora, maestro, va a ser este encuentro. Bueno, según la publicidad dice, en la Casa de la Música, miércoles 3 de diciembre del 2014, 20 horas. 8 de la noche. Necesita a la Casa de la Música el incentivo para aquellos que organizan, para aquellos que comparten, que dan parte de su vida para poder estar en estos grandes festivales y demostrar su talento, es la presencia de ustedes. Creo yo que ese es el mayor regalo. Hay una contribución módica que tendrán que hacer quienes les acompañan a estos grandes músicos. Miren que el objetivo quizá también es demostrar estos talentos, rendir homenaje también a los grandes maestros que han contribuido quizá para que hayan personajes como los que tenemos aquí en el estudio de la radio respecto a determinados instrumentos. Entonces, hay que darse cita, hay que asistir para disfrutar de la buena música ecuatoriana. Otro de los objetivos grandes que tiene este festival es dar a conocer pues a estos talentos ecuatorianos. Y también se incluye un internacional, me parece, en esta oportunidad, alguien de Colombia, del vecino país colombiano, o son estrictamente ecuatorianos. Me parece que hay un colombiano. Entonces, quizá es también mostrar qué hay fuera de la frontera ecuatoriana y qué hay dentro de nuestro país, maestro. Sí, realmente, como dije, siempre hay que dar oportunidad también a artistas para saber también la trayectoria de ellos y también, como dijo usted, recalcando, ¿no?, esto es muy importante, estos programas, porque nosotros como jóvenes intérpretes debemos tener ese apoyo tanto de estos programas como también de la radio, que gracias a Dios estoy muy agradecido, y también de los medios de, ¿cómo se llama?, de televisión y de comunicación. Ahí está cada ecuatoriano, quizá cada músico, cada creador, cada intérprete pone su estilo, pone su esencia, pone su marca para poder atrapar a ese público que siempre les está siguiendo. Pues ahí está, cuando dicen va de tal artista a tal escenario, pues ahí estamos. Somos fieles seguidores y esperamos que en este evento del Requinto pues también puedan darse cita ustedes. Hay aquí en este programa también, mañana les adelanto, vamos a tener el gusto de compartir con Mario Andrés Gutiérrez, otro joven talento ecuatoriano que estará aquí también para contarnos su experiencia y motivarnos a que cuando hay propósitos en la vida solamente hay que poner el entusiasmo y de seguro lo vamos a conseguir. Bueno, nos vamos a ir con más música y otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Este es un algo multifacético. Me van a pedir escuchar una de las canciones que grabó aquí el maestro. Quizá nos ayuda a mantener calma, ¿no es cierto? Nos ayuda a tener un poco de tranquilidad. Y no es un ritmo ecuatoriano, pero es una creación de nuestro invitado. Esta lleva por título Alabanza. Y perdón, mejor dicho, está dentro del ritmo alabanza o género alabanza y lleva por título Te Alabaré. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Wilson Pérez profesa la religión cristiana y es lo que le motivó también dentro de ser un maestro multifacético en los diferentes géneros musicales, ritmos ecuatorianos y ritmos, perdón, ecuatorianos. Pues miren ustedes, también hace este tipo de canciones que seguramente tocó la sensibilidad de usted, porque a mí también lo hizo. Bueno, muchas gracias. Pues el motivo, la razón por que lo hice este tema y lo he puesto en número uno en este CD de música instrumental es porque realmente la palabra de Dios, la Biblia mismo dice, todo lo que respire alabe al Señor, todo lo que respire alabe a Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a escuchar cada mañana cómo alaban los pajaritos, cómo alaba la naturaleza a nuestro Dios, a su Creador, ¿quién más nosotros, por ese agradecimiento, debemos hacerlo? Porque cada día tenemos la oportunidad de recibir un milagro, el hecho que estemos despiertos, el hecho que estemos al lado de nuestra familia, y aún más el hecho que respiremos, es un milagro para cada uno de nosotros. Y por eso, por este motivo, fue que me inspiró a hacer este tema, que se titula Te alabaré por todas las cosas que has hecho por cada uno de mi vida. Bueno, yo había tenido el gusto de revisar una de las páginas del maestro y precisamente en su portada está esta canción. Y mientras escuchamos el sonido de la guitarra de forma instrumental, hay una letra que usted nos acaba de decir, extra micrófonos, es tomado pues de alguno de los salmos de la Biblia. Sí, siempre nosotros como intérpretes tomamos parte de la Biblia, porque como dice por ahí un salmo, nada de lo que ha sido creado ya está hecho, todo fue hecho, lo que nosotros le acoplamos, le ponemos música y lo tomamos de parte de salmos y proverbios. Bueno, y para ir finalizando, quisiera que nos comparta de lo que sabemos que está ya recién calientito, verán, calientito, la primicia aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al maestro Wilson Pérez. ¿Para cuándo ya se hace público este CD? Yo pienso que en unas dos semanitas más estamos haciendo ya los preparativos con los diseñadores gráficos para que este CD salga de acuerdo a las exigencias de nuestro público, ¿no? Porque ellos se merecen lo mejor y hay que hacerlo con excelencia de igual manera. Es el volumen número uno, instrumental, requinto, colección clásico, sentimiento ecuatoriano del maestro Wilson Pérez. A ver, ¿el color será el mismo? ¿Va a variar? ¿Hay un...? ¿Sí? Creo que va a variar, porque este solo le hice un pequeño diseño para primicia de la radio y para primicia de usted. Muchas gracias. Pero realmente le estaré entregando el diseño original que... ¿Dónde podrán conseguir este CD? Esto se va a repartir en los diferentes almacenes, pero igualmente lo pueden aquí conseguir en mi número celular, que es 098-6657-403, o al número de la casa, el 022-497-017, que en dos semanas más ya lo tendremos a la venta y a disposición de todos ustedes. Maestro, muchas gracias por haberse dado cita a este encuentro con la música ecuatoriana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que no sea la última, sino que cuando ya esté listo su material, venga y podamos promocionar uno de esos CDs para que nuestro público conozca ya el cocinadito, como se dice, porque ahora ha sido un anticipo. Sí, muchas gracias. Eternamente agradecido a usted por este programa y por esta invitación muy complaciente. Como digo, pues si no fuera por ustedes los medios de comunicación, nuestro talento no sería difundido. Y gracias, y como dice usted, que no sea ni la primera ni la última. Estaré muy gustoso y satisfecho realmente con usted. Ya saben, solo tienen que marcar 2229-66 y todos los que hacen música ecuatoriana, aquí tienen su espacio. Que sigan disfrutando de la primera radio pública cultural del país.